comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia, con la alegría de contar con vuestra compañía. Continuamos con la serie Preparación para el Tiempo del Fin. Y en esta ocasión vamos a disfrutar del cuarto tema titulado La Salvación y el Tiempo del Fin. Como siempre, nos presentamos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Contenta de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y también está con nosotros Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias. Seguimos disfrutando, ¿verdad?, del estudio de la Palabra de Dios con este precioso equipo. Y aprovechamos y le mandamos un saludo a los que siguen el programa. Asimismo. Que el Señor os bendiga allí donde estéis, donde sigáis nuestro programa. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero recomendaros quecurso.com. Es una plataforma gratuita que ofrece cursos bíblicos de salud, familia, educación y muchos más. También recordaros que durante esta serie, la serie que estamos presentando, os estamos proporcionando el que podáis tener con vosotros el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar gratuitamente. Ahora sí, vamos a empezar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La diferencia crucial entre el cristianismo y las religiones no cristianas es que sus fundadores no hubieran podido salvar a sus seguidores. Todo lo que estos líderes pudieron hacer fue enseñar a la gente a vivir, pero no podían darles vida. En contraste, los cristianos enfatizamos no solo lo que Jesús enseñó, sino también cómo vivió y especialmente que resucitó y que gracias a Él podemos tener vida eterna. Jesús, queridos amigos, es el único que salva, el único que venció a la muerte y puede darnos vida. No hay otro. Jesús trabaja en un plano muy diferente al resto de los maestros religiosos. Jesús es nuestro origen, porque es nuestro creador, y es nuestro destino, porque es nuestro salvador. Y eso nadie lo puede igualar. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. La humanidad traicionó a Dios y las consecuencias de esa separación es la vida que llevamos ahora, que concluye con la muerte. No es un castigo, es que sin Dios no es posible la vida. Por eso Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en nuestro lugar y que podamos elegir de manera personal la vida eterna a su lado. No hay nadie como Jesús, queridos amigos. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador. Bueno, siendo que Jesús es Dios, ¿verdad? 100% Dios y es nuestro Salvador, además. Claro, cuando las personas estudian la Biblia, leen el Antiguo Testamento, leen luego el Nuevo Testamento y comienzan a veces a pensar, bueno, es que a mí me parece que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y a veces hacen conclusiones un poco ilógicas o extrañas, es decir, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Padre, el del Nuevo Testamento es amor, y entonces es el Dios del Hijo. Me gustaría un poco comenzáramos hablando acerca de esto. ¿Cómo podemos comprender que Jesús y Dios son lo mismo, con los mismos rasgos, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Que no hay una discontinuidad, ahora un Dios mejor, un Dios peor, un Dios positivo, un Dios negativo. No hay una salvación sin el Padre. Yo me encuentro en aquella categoría de personas que cuando empezaron a estudiar la Biblia preferían el Nuevo Testamento, porque ahí te encuentras más cómodo, como acariciado, perdonado y te sientes confortable. Pero descubrí poco a poco con los estudios que en Jesús estaba el Padre y el Espíritu Santo. Estaba reunida la divinidad. Y me gustaría que comencemos mirando el texto de oro, que se llama así, el texto de oro de la Biblia, que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, y añadiría el 17. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Vemos en la vida de Jesús también que los apóstoles estaban tratando de buscar al Padre o que no lo conocían realmente, no conocían el verdadero carácter del Padre. Y en un momento dado, en una conversación íntima que tuvieron con Cristo, le pregunta que si puede enseñarles al Padre. Entonces Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El Dios Padre, el Dios Cristo y el Espíritu Santo siempre han estado juntos desde el principio. Si comenzamos los primeros versículos de la Biblia, de la Santa Escritura, pues comienzan con: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo. Después vemos en Juan, el capítulo 1, en el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por él y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Y vamos a ver quién era el Verbo, que lo vamos a encontrar también en Apocalipsis, que es un libro a continuación de la Génesis, ¿no? Lo encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y vamos a abrir en 2 Corintios 5, con el versículo 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. La imagen de Dios es la imagen de un Dios amoroso, de un Padre celestial que nunca nos ha abandonado, aunque en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos episodios de guerra, de tristeza, como si el pueblo estuviera abandonado, pero en ningún momento fue Dios el que abandonó el pueblo, sino fue al revés. La característica de amor de Dios, sin duda alguna, la podemos ver en el Antiguo Testamento. Muchas personas no lo encuentran de esa manera, pero Dios primeramente es un Dios creador. Y cuando Él crea, lo crea con una característica principal, que crea por amor. No lo crea simplemente por ociosidad, porque no tiene otra cosa que hacer, o por tal vez un narcisismo de querer que lo admiren, sino al contrario, lo crea por amor, lo crea para que sus criaturas, su creación, disfrute de la vida y disfrute de todo lo que lo ha rodeado. Las primeras características y todo lo que Dios expresa sobre su creación es que esto era bueno. Sin duda alguna, no es por la falta de amor de Dios o no es por la tiranía de ese Dios que todo el ser humano sufre, sino es al contrario, es por nuestra rebeldía, son por nuestras decisiones que tomamos otro camino que se aparta del amor de Dios. Y vemos que no solamente lo identificamos ahí, lo identificamos, por ejemplo, cuando acompaña a Adán y Eva, cuando acompaña a Abel, incluso en esos momentos tan tristes de su muerte, está ahí con la familia, con los primeros padres. Pero también lo vemos con Abraham, cuando lo escoge, cuando lo saca de una tierra pagana y lo lleva a la tierra prometida con una gran promesa y le dice, yo te voy a hacer una gran descendencia y la descendencia va a ser como las estrellas. Y después escoge ese pueblo, el pueblo de Israel, que lo ama constantemente, que a pesar de que se rebela, Dios siempre está con ellos. Los acompaña en Egipto, los acompaña en todo momento, incluso los saca de la esclavitud y les hace un pueblo libre. Entonces ahí vemos un Dios de amor. Ahí vemos un Dios que está con su pueblo fielmente, que incluso les da los 10 mandamientos. Para muchos los 10 mandamientos será una cuestión de ley, una cuestión de reglamentos, pero es una declaración de amor. En Éxodo 20 encontramos una declaración de amor de Dios a su pueblo, donde les dice, ¿sabes qué? Yo nunca voy a tener a otro pueblo más que tú. Yo nunca te voy a engañar, no te voy a mentir. No te voy a engañar. Voy a estar contigo, no te voy a matar. Es una declaración de amor de lo profundo que es. Entonces vemos una conciliación, no hay un cambio de dioses. Encontramos, por ejemplo, en Hebreos 13, una característica y muy importante de Jesús, de Dios, de la Trinidad, que dice Jesucristo, Hebreos 13, 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, aquí vemos una característica importante. Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Solamente somos nosotros los que lo hemos visto de diferentes perspectivas. Entonces, los primeros escritores ven a Dios de una manera y poco a poco Dios se va revelando ante ellos. La revelación, hay otro concepto muy importante que es la revelación progresiva. Por eso es que podemos ver y mucha gente se puede confundir. Oye, mira, yo encuentro que en el Antiguo Testamento hay un Dios tirano. Pero cuidado, no es así. Probablemente sea la visión de una persona de esa manera. Pero nosotros tenemos que verlo todo como una unión, haciendo una analogía de la fe. Y cuando encontramos en Apocalipsis, en el último libro, es cuando ya viene la revelación de Cristo, de su venida, y todo se une en este libro que se llama Revelación, Apocalipsis, y podemos encontrar a ese Dios amante siempre, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ayer, hoy y siempre. Hablábamos en programas anteriores en el que el gran conflicto cósmico que empezó en el cielo, ¿verdad?, con la rebelión de Lucifer, uno de los elementos o de las estrategias que él tuvo fue distorsionar la imagen de Dios, distorsionar el carácter de Dios. Y desde luego que podemos ver que en muchos casos ha podido conseguirlo, ¿no? Porque el ser humano, pues, a lo largo de la historia siempre ha podido ver, pues, esta idea. Los escritores del Antiguo Testamento podían ver a veces ese Dios, ¿no?, donde a lo mejor tenía más bien una tendencia sobre la ira, el castigo, y enfatizaba mucho más en eso. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento en una visión de conjunto, vemos que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que tanto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están los tres siempre unidos en la labor de la creación y en la labor de la salvación. Y entonces vemos a un Dios, pues, misericordioso, un Dios que cuida, que protege, que acompaña, que hace milagros, paciente, que está constantemente aguantando las rebeliones y las críticas de corazones orgullosos constantemente de un pueblo que básicamente en la historia del Antiguo Testamento es un pueblo rebelde contra Dios y un Dios que está tratando por todos los medios de atraerlos hacia su amor, ¿no? El texto de Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado y te he atraído con mi gracia, ¿no? Y entonces esos lazos de amor por los cuales Dios siempre trató de buscar al pueblo. El problema no era Dios, el problema era la imagen que tiene el hombre de Dios. Por eso cuando viene Cristo, en Gálatas 4:4, dice el texto que llegado el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo para que él pudiera representar y poder darle lugar al carácter de Dios que le correspondía. Entonces hay un montón de textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde podemos ver que Dios es un Dios misericordioso. Éxodo capítulo 33, versículo 6, dice Moisés, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es el Dios que nosotros creemos y el Dios en el que uno de los discípulos, Juan, cuando escribe primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, así de sencillo, Dios es amor. Además vemos que también todo el Antiguo Testamento está repleto de textos bíblicos señalando la venida de ese Mesías. Entonces, si nosotros representamos en Cristo la máxima revelación del amor, pues todo el Antiguo Testamento se pasa anunciando, miren, los voy a amar de la manera que más se pueden imaginar. les voy a entregar mi hijo. Y constantemente está anunciando a ese hijo, a ese Mesías que iba a venir a libertarlos. Entonces, no podemos separar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos decir, bueno, el Antiguo Testamento Dios es un Dios tirano. ¿Por qué no? Porque se pasa anunciándoles al pueblo de Israel constantemente que su Salvador iba a venir, que se iba a entregar él mismo para su pueblo. Entonces, hay una unión muy, muy, muy fuerte. Porque uno, el Antiguo Testamento anuncia que su Hijo va a venir. Y sobre todo en el Nuevo Testamento ya se ve a ese Hijo viniendo y muriendo por nosotros y consumando todas las cosas. Una de las razones por la que vino Cristo fue para mostrar el carácter de su Padre, mostrar la verdad sobre el carácter de su Padre, porque estaba acusado de que no es un Dios de amor, que las leyes suyas no son buenas. Recordamos el acusador, el engañador, lo que hizo. Una cosa es clara también, y la entendemos leyendo textos de la Escritura, cuando hablamos de Dios Padre, porque aquí tenemos en el Éxodo, el capítulo 33, un texto que nos dice, aquí hablaba Dios, el Señor respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre ante ti. Tendría misericordia de quien yo quería y seré clemente con quien yo quiera. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre que me verá y quedará vivo. Sí, este texto es muy importante porque lo que trata de decir aquí es que Dios se quiere mostrar con gran amor hacia el ser humano. Y es por eso que intentó de todas las maneras poder llamar su atención. Y una de esas fue esas representaciones preciosas, que es cuando entrega los 10 mandamientos, que es un momento espectacular donde les muestra su grande amor. Y los amigos que siguen el programa, puede ser que alguna vez, ¿verdad?, hayan incluso escuchado cómo se representa el nombre de Dios o cómo se representa a Dios, y a veces como una especie de Dios tirano, castigador. Y es lo que pasa con muchas personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es así. Pero un texto que leía Claudia, que es preciosísimo, ese Juan 3:16, pero el siguiente, el 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso tira por tierra la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, ¿no? Si el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que envió a su Hijo, como bien hablabas tú, para que tuviésemos salvación. Lo que pasa es que los seres humanos somos complejos a veces, y a veces hablamos y hasta nuestras palabras pueden traicionarnos cuando los padres le dicen a sus hijos que en un momento determinado a lo mejor el niño no se ha portado bien. No, a Dios te va a castigar. Perdona, Dios te sigue amando, hijo. A Dios es verdad que no le gusta a lo mejor esa actitud que has hecho, ese comportamiento que has tenido, pero no que Dios se enfade, porque esa es una transmisión que a veces viene de muy lejos y de tiempos pasados, que ha pervivido en el tiempo y que todavía en expresiones tan cotidianas podemos ver reflejadas, y que podemos hacer mucho daño a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuando transmitimos esas ideas. Por eso que cuando hablamos de que Dios es amor, se puede entender que el amor de Dios es un amor así como que le da todo igual. Pues claro, es el amor que muchas personas, pues muchos de nosotros hemos buscado durante un tiempo. Cuando hemos conocido a Cristo, Él nos ha enseñado otro tipo de amor. Es el amor ágape, ¿no?, que habla la Biblia. Es ese amor responsable, interesado, preocupado en el otro. Por eso 1 Corintios 13 dice que el amor no es orgulloso, ¿verdad?, que no busca lo suyo, sino el del otro. Entonces, menos mal que Dios nos ama tanto que nos ha venido a buscar a cada uno de nosotros, además de nuestras propias vidas, que estábamos todos en contra de Dios, estábamos todos en rebelión contra Dios. Pero a pesar de eso, Dios nos amó igual. Y el texto que citabas antes, de Juan 3:16, Claudia leía muy bien, luego tú, Nelson, lo acompañabas, decías en el 18 que Dios no había enviado a este mundo a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es Dios a veces el que castiga, somos nosotros mismos que nos castigamos con nuestros propios caminos. Adán y Eva pecan, ellos pecan, pero ¿quién es el que va a buscar a Adán y Eva? Es Dios, ellos están escondidos de Dios, pero es él el que toma el paso, es él siempre el que toma la iniciativa. El hombre estaba perdido y Dios fue el que envió a su hijo, no por el comportamiento del hombre, sino es porque Dios los amó y él fue el que dio el paso para venir a buscarnos. Y es ahí donde nosotros estemos con nuestras propias vidas, en las cárceles, en el trabajo, en las borracheras, en las drogas, apartados completamente de los caminos del Señor, es Dios ahí donde te va a buscar siempre para poder rescatarte. Por eso dice el texto, con amor eterno te he amado, ¿no? O sea, si te he amado, quiere decir yo no te voy a dejar. Eres tú el que me va a tener que dejar a mí, pero Dios tiene el empeño de buscar a cada ser humano de este mundo para que no se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. El pecado es verdad que hizo separación entre Dios y nosotros, los seres humanos, y bueno, creó un abismo entre ambas partes. Dios es la vida y fuera de Dios, pues no hay vida. Así que, en cierta medida, la humanidad, al separarse de Dios, al pecar, estaba condenada a la muerte eterna. La única solución para resolver ese problema, y hemos hablado de esa solución, ese plan de salvación, de redención, en que hablamos desde el primer programa, Dios envió a su Hijo, envió a Jesús para que Cristo viniera aquí, y además Cristo murió para que nosotros tengamos la oportunidad de elegir. ¿Cómo podemos entender esto a la luz de las Escrituras? Ahora, hemos hablado del Padre, del amor del Padre. Ahora me gustaría que también comentásemos acerca del amor del Hijo. Hay un texto precioso que nos muestra las Escrituras sobre este sacrificio que hizo el Hijo, ese gran amor que se entregó. Y dice así, está en Hebreos 9, si gustan acompañarme a los que siguen el programa. Dice, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Este texto es un texto muy completo, que nos habla muy bien sobre qué vino a hacer Cristo aquí en la tierra. Cristo vino a entregarse. Como bien lo dice Filipenses también habla de una manera preciosa, la manera en cómo Cristo se entregó, del 5 al 8, también me gustaría leerlo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hablando un poco en el contexto de este conflicto, el conflicto de los siglos, este conflicto en el que nos encontramos. Lo hemos leído muy bien en los textos de Ezequiel, lo hemos leído muy bien en Ezequiel 28, como lo hemos dicho, y lo hemos visto en los temas anteriores. Cómo Lucifer en ese momento intentó ser como Dios y cómo Jesús no estimó dejar de ser como Dios para volverse ser humano. Entonces vemos aquí la diferencia de carácter, uno que quiere algo que no le corresponde y otro que lo deja para... Para venir a acercarse con nosotros. Así lo dice Filipenses. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un texto precioso que nos habla muy bien de este concepto de la muerte, cómo Cristo se entregó. Nosotros al separarnos de Dios vemos a veces el pecado como simplemente acciones aisladas. Pero el pecado no es una acción aislada, el pecado es la separación que tenemos nosotros con Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, perdimos la fuente de la vida. Entonces, en este momento tenemos un problema. Estamos ceñidos por consecuencias de nuestras acciones a una muerte. Una muerte, pero se nos promete que esa muerte no es eterna. Se nos promete que esa muerte no es para siempre, sino será una muerte que desaparecerá un sueño. Estaremos muertos porque estamos condenados a ello. Pero Cristo, que murió, como dice Hebreos, una sola vez, que tuvo esa muerte, que experimentó la muerte, es porque nos puede resucitar y nosotros no tendremos que experimentar esa segunda muerte que será por la eternidad. Esa muerte ya no nos corresponde a nosotros si nosotros nos aferramos a Cristo. porque Él es el que venció la muerte. Él es el que venció y terminó y culminó la muerte. Lo vemos en Apocalipsis 25, si gustan acompañarme. Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí nos habla que Cristo, cuando venga por nosotros, va a resucitarnos a todos nosotros, a todos los que hayan descansado en Él y no van a estar ahí resucitados, le van a poder ver y no tendrán que experimentar esa muerte eterna, donde ya nunca más volverán a existir. Entonces, aquí nos habla muy bien de ese amor de Cristo, que incluso puede llegar hasta la muerte, experimentarla en su propia carne para que tú y yo, nosotros, no experimentáramos esa muerte eterna, para que nosotros, nuestra muerte pudiera tener una salvación, una solución, para que esa condena y consecuencia no nos afectara a nosotros. Sí, vamos a morir, pero probablemente aunque muramos tengamos una esperanza y la tenemos en Cristo Jesús de que la muerte está vencida y que la muerte no será para siempre si nosotros estamos cogidos de la mano de Cristo. Hay un texto aquí en Apocalipsis 1 con el versículo 18. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Por eso el que muere en Cristo, el que muere en Cristo, Jesús siempre la muerte habló como un sueño. Por lo tanto, cuando alguien, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos hemos perdido seres queridos que hemos amado y que ya no están con nosotros, están descansando, dice la Biblia. Nada saben, nada oyen, simplemente han dejado de existir. Cuando Cristo viene, dice el apóstol Pablo, que no dejemos, que no olvidemos esa esperanza que tenemos porque es lo que nos ayuda a seguir viviendo pues, esta vida con motivación e ilusión. Me acordé de una historia que se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante, cuando es la historia de Jacob. Jacob, pues resulta que él había tomado la decisión de engañar a su familia, de engañar a su hermano con la primogenitura. Él trató de usurpar y quitarle la primogenitura, digamos que era la bendición del primer hijo, no era para él, era para su hermano Esaú. Y sin embargo, pues Jacob se lo engañó a su padre y se la robó. Así que como consecuencia de esto, como consecuencia de haber hecho mal, pues tuvo que huir de su casa, dejar de ver a su padre y dejar de ver a su madre y dejar de ver a su hermano, que el hermano lo quería matar por haberle robado la primogenitura. Entonces, en esas circunstancias de haber hecho mal, pues tenemos ahí un joven que tiene que partir, hablamos, ¿verdad?, de hace muchísimos años, pues a un lugar ajeno y prácticamente sin un rumbo o propósito de vida. Podemos decir que era un muerto en vida. Su angustia, su decepción, su soledad, apartado de su familia, pues le perturbaban constantemente. Sin embargo, Jacob, en esa depresión, pues se duerme y tiene un sueño. Y en ese sueño, dice el capítulo 11 en adelante, que lo que vio en ese sueño fue una escalera que unía el cielo con la tierra. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo así, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tus descendencias. Y entonces Dios le hace esta promesa, pregunto, ¿se la merecía? No se la merecía. Entonces vemos ahí esa promesa, esa escalera apoyada en la tierra y subida hasta el cielo, por donde bajaban ángeles de Dios, subía y bajaban, representa a ese Cristo. Alguien que ha podido unir el abismo del pecado. Como bien decías antes, Nelson, el pecado ha tratado de... ha separado constantemente a nosotros de Dios. Estábamos completamente perdidos. Y nosotros ahora mismo que estamos en vida, tenemos la posibilidad de vivir agarrados a esa escalera, ¿no? Que simbólicamente representa a Cristo Jesús. Saber que estamos unidos al cielo y saber que tenemos el cuidado de Dios y de los ángeles. Entonces, en estos últimos tiempos, justo de lo que estamos hablando en contexto con este tema, es que Cristo ya ha vencido la muerte. Cristo ya ha vencido incluso esa muerte de la que nos habla Israel, esa muerte espiritual y terrenal, y puede hacer resucitarnos a nosotros mismos, nuestra vida espiritual, puede hacer resucitar nuestras ganas de vivir. También puede hacernos resucitar de esa muerte temporal, de ese sueño, y sobre todo nos puede dar la vida eterna. Hay un texto precioso en Romanos, una promesa que sin duda alguna es muy buena. La tenemos en Romanos 8, 38 y 39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero agrega que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un texto precioso, donde nos habla de una promesa que Cristo, por medio de Él, nada nos podrá separar del amor de Dios. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede por nosotros constantemente y Él es el que ha tendido un puente que nos conecta con el Padre y sobre todo nos da la vida eterna, y una vida eterna que podemos empezar a disfrutar hoy en nuestros días. Cuando vamos al relato de Juan, capítulo 11, donde contiene ese relato de la muerte de su amigo Lázaro, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues a despertarlo. Y los discípulos no entendían. Bueno, esto que duerme, bueno, Señor, le dicen, si duerme sanará. Claro, en aquella época no había una medicina muy desarrollada, pues si se acuesta el enfermo y se pone a dormir, pues ya mejorará. Y Jesús, que ve que no han entendido, le dice, no, perdona. Dice, ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño, y Jesús le dice, no, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero es curioso, porque Lázaro ha muerto, pero cuando Jesús llega y se encuentra con Marta, a Marta le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta dice, ay, verdad, va a resucitar, pero... Aquel día. El versículo 24 de ese capítulo dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día posterior. Y Jesús le dice, no. No te equivoques, Marta. Claro, muchos van a resucitar en el día posterior, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo estoy ahora aquí. Y le dio vida de nuevo a Lázaro. Precioso, porque Jesús es el único que nos da vida. Como bien decían, en todos los términos, en todos los campos, en todos los ámbitos, Jesús es el único. Es ese gran Dios de amor que desciende a tomar al hombre en el sitio donde está, a rescatarlo y a darle la posibilidad de la vida eterna. Así que hablamos de Dios el Padre. Dios el Padre, que es amor también, envía a su Hijo, y su Hijo viene a mostrarnos al Padre en el diálogo que tiene con, ¿verdad?, con Tomás. Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre. Bueno, a ver, aquí qué pasa. Tomás, si me ha visto, me has visto a mí, ya has visto al Padre. Tanto tiempo andando con vosotros y estáis preguntando esto. Así que Dios se hace real cuando se encarna en Jesús. No porque no existiera antes, sino porque Jesús permite que podamos conocer un poquito más la realidad de Dios, de la divinidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, declara de sí mismo. Sí, sí, y nadie, además, puede ir al Padre si no. A veces vemos en Dios la idea de la grandeza, ¿no? O sea, el hecho de que Dios sea grande, todopoderoso, ¿no?, omnipresente, pero sin embargo, en lo pequeño Dios también es así de bueno, porque así como Dios se encarnó, ¿sí?, y Cristo vino a vivir con nosotros, eso también lo hace grande, porque el hecho de haberse hecho pequeño es lo que para mí es lo que lo engrandece, porque a veces es como, es absurdo, ¿no?, que el Dios creador de los cielos pueda haberse hecho un hombre, y no solamente haberse hecho un hombre, sino que permanecerá hombre como nosotros por toda la eternidad. Ese es el Cristo que vino a este mundo y que vivió, resucitó, haciéndole frente al pecado y haciéndole frente a su enemigo, ¿no? Y ese es el Dios que desde luego lo hace grande, porque es el Dios el que más sirve, es el que más reconocimiento tiene en todo el universo. Y a veces simplemente vemos a Dios ahí lejano en las estrellas, lejano ahí, como si fuera un ente, ¿no?, o alguien así que no es material. Sin embargo, el Dios que nosotros creemos, que la Biblia representa aquí, es un Dios que es una persona. Es una persona que nosotros somos creados a su imagen. Somos un pequeño... Y un Dios vivo. Reflejo, y un Dios vivo. Y ese Dios grande, así es grande, también se hace pequeño. ¿Por qué? por amor a nosotros, quiere estar cerca con nosotros, quiere vivir en nuestra presencia. Alguien que ha podido, que no tenía pecado, pero que se hizo pecado por nosotros, vivir en este mundo y tener que, un Dios con una santidad increíble, tener que estar viviendo y conviviendo con todo tipo de aberraciones y de cosas en su entorno, ¿no? E incluso llegar hasta lo último en la soledad por amor hacia nosotros. Porque Jesús mismo en la cruz podía haberse bajado de la cruz y haberse marchado para el cielo y decir, ahí os quedáis. Y nadie le hubiera dicho nada. Sin embargo, ahí, a pesar de la soledad, a pesar de nuestro rechazo, a pesar de la falta de reconocimiento que ha tenido sus amigos incluso en ese tiempo y nosotros hoy, Jesús siguió adelante por cada uno de nosotros. Para mí eso es lo que le engrandece a Dios, a este Dios que es vivo, que es real y que está preocupado por cada una de nuestras vidas. Y algo que mencionaste antes, así de pasada, soslayo, que sería bueno matizar. A ver, es verdad que entendemos que Dios es amor, el Padre y el Hijo, pero tampoco es un amor regalado así de yo hago lo que quiera, da igual, hago con mi vida lo que sea, que bueno, como Dios es amor, después Él me va a perdonar. No creemos en esa situación, en eso de que Dios va a salvar a todo el mundo porque Dios es bueno. No. Claro. El ser humano tiene una responsabilidad con ese Dios de amor. Ante ese amor debe haber una respuesta también del ser humano a ese amor tan grande. Y es verdad que no tenemos que preocuparnos de la salvación porque es un regalo de Dios. ¿Qué contraste? Pero debemos tomar ese regalo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué contraste hace el carácter de Dios con el carácter de Satanás? El Hijo habla del Padre, el Padre habla del Hijo y del Espíritu Santo. Están cada uno presentándose el uno al otro. En cambio, Satanás habla de él y habla mal de los demás. Claro. El hecho de que Jesús viniera a este mundo, él vino por varias cosas. La más importante, venir a salvarnos, pero para reflejar el carácter del Padre. Pero salvarnos de las garras del pecado y de las garras de nuestra propia vida, de la esclavitud del pecado. Entonces, si ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Lo que se trata, el plan de salvación, y el anterior programa hemos hablado del santuario, precisamente lo que nos lleva, una vez que conocemos a Jesús, es a crecer. O sea, crecer hacia arriba, no para deteriorarnos más. Entonces, el plan de salvación lo que trata es de que podamos volver a reflejar nuevamente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso, ese amor de regalado de cualquier forma, en el que, tú ya crees en mí y ya está, ¿no? No, Jesús, claro que cree en ti, claro que tú puedes creer en Él, claro que tú puedes aceptar la salvación. Pero luego están los frutos de que si hemos realmente aceptado a Cristo como nuestro Salvador o no. Esto lo resume Juan en 1 de Juan, capítulo 2, y él habla bastante de esto, y Pablo también. En esto conocemos, sabemos que amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y yo lo amo, pero no guarda sus mandamientos, pues es un mentiroso, es decir, se engaña a sí mismo. Los mandamientos de Dios es la consecuencia, es el efecto de que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos. Eso se ha de ver. Si yo acepto a Jesús, pero sigo siendo un mentiroso, sigo siendo un ladrón, sigo siendo, pues, viviendo de la misma forma que vivía antes, pues hombre, yo podré seguir viviendo, pero desde luego tendré las consecuencias. Y la Biblia me dice que yo podré pensar lo que quiera, pero si yo no tengo frutos, y los frutos son siempre hacia los demás, sobre todo en el amor hacia mi prójimo, entonces estoy viviendo engañado. Hay un texto muy bueno que es con relación a lo que han comentado, que dice, Dios estaba, es 2 Corintios 5, 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y es como ustedes bien decían, a veces parece que ese amor es regalado, ¿no? Pero aquí dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero es que no tomarles en cuenta sus pecados ha tenido un precio, y ese precio ha sido la sangre de Cristo Jesús. Es que no ha sido simplemente gratuito, sino alguien ha tenido que pagar la deuda. Entonces tenemos que reflexionar en ese amor que se entregó, que fue abnegado, que entregó sus derechos para amarnos, para que nosotros pudiéramos ser salvos, y el precio de nuestra reconciliación ha sido la sangre de Cristo. O sea, ha tenido un precio. Alguien lo ha pagado por nosotros. Como muy bien dice Israel, nuestro carácter tiene que llevarnos a una gratitud hacia Dios, porque finalmente nosotros hemos sido salvos porque alguien se entregó por completo hasta la muerte. Hemos estado en esta serie hablando del gran conflicto, hemos hablado de Satanás en ese momento que tuvo cuando se rebeló contra Dios. Y en este programa estamos hablando de Dios. Uh-huh. Hemos hablado de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y por supuesto tendríamos que hablar también de la tercera persona de la Deidad, de la Divinidad, uh-huh, del Espíritu Santo. Y me gustaría que comentásemos, en el tiempo que tenemos ahora por delante, que hablásemos posiblemente de la persona menos conocida y que a veces hay personas que no entienden muy bien, no comprenden muy bien. Que hablásemos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, sí que es cierto que el concepto del Espíritu Santo siempre estuvo ahí como difuminado y como apartado. Debe ser una característica que tiene el Espíritu Santo de vivir siempre como si fuera al margen, ¿no? Como siempre oculto ahí en la humildad. Se habla mucho de Dios Padre, de Dios Hijo, pero en la Biblia se habla muchísimo del Espíritu Santo. Sin embargo, sí que a lo largo del tiempo, pues parece ser que el Espíritu Santo no ha sido muy, muy reconocido, pero sí que es cierto que hasta hace unos años en la iglesia, en las iglesias cristianas, se ha acogido mucho más protagonismo, ¿no? El Espíritu Santo es otra persona de la divinidad. Lo encontramos ya en el libro de Génesis, capítulo 1. El Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas, estuvo ahí en la creación, estuvo ahí en el plan de salvación, está ahí desde la eternidad. Es Dios. Mucha gente lo tiene como, pues, como si fuera un ente, como si fuera la parte amorosa de Dios, pero no como una persona, sino, sin embargo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es ese consolador, nuestro defensor, nuestro abogado. Cristo mismo le dio un protagonismo espectacular. No le dio el protagonismo, ya lo tenía el protagonismo, sino que Jesús, pues como que habló de él, como que iba a quedar aquí otro consolador. Es decir, iba a hacer el papel que hacía Cristo, pero como Cristo se había hecho hombre, pues el Espíritu Santo podía alcanzar todos los corazones de los hombres sin tener que haberse hecho carne, como lo hizo Cristo. Y aquí en Juan, capítulo 16, dice Jesús, versículo 5, ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y los discípulos de Jesús, antes de la partida, están tristes debido a que Jesús le está diciendo que tiene que marcharse. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Jesús mismo, son las palabras de Él que está diciendo estas cosas. Le está dando lugar al Espíritu Santo para que Él pueda convencernos, del pecado, que Él pueda mostrarnos realmente quién es Jesús, que podamos interpretar la Biblia de manera correcta y que pueda el Espíritu Santo tener lugar en nuestra mente para que nos pueda enseñar a cómo tener que conducirnos, cómo tener que pedir perdón, cómo tener que orar, cómo poder estudiar la Biblia, cómo poder relacionarnos con los demás. El Espíritu Santo dice en la Biblia que se entristece, dice que es nuestro abogado, nuestro defensor, y que es alguien que está ahí porque es alguien que también nos ama como nos ama Dios Padre y Dios Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo deja de ser ese ente, ¿no? O ese algo místico que muchos han llegado a pensar, sino es la tercera persona de la divinidad que desde luego cobra un protagonismo increíble para nuestro tiempo. Hay un texto en relación con lo que estás diciendo que lo menciona en Romanos 8, justamente cuando está hablando de Cristo y va a introducir que somos más que vencedores en Él. Y antes de ello introduce una parte muy importante como introducción, el 8:26 de Romanos, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como bien decías, Israel, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, fíjate nada más, si es una persona amante, si es Dios con nosotros, que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y este detalle es importantísimo, el que le sigue, pero Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí el Espíritu se muestra conociendo nuestro corazón. Ya bien decía Pablo también en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el recipiente en donde reside el Espíritu Santo, nuestros corazones, que nos quiere transformar, que está aquí para transformarnos y que en este gran conflicto nos ayuda mucho para poder decantarnos por Cristo, para poder ir a Él. Porque sin Espíritu Santo no podríamos decidir que sí hacia Cristo. Es por medio de una intercesión en nuestro corazón del Espíritu Santo que nos transforma, que nos lleva hacia Dios. Entonces, aquí vemos la importancia de Él, porque, como muy bien decías, nos corrige, intercede por nosotros, nos ayuda, vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene una acción importantísima en este gran conflicto, que es el de estar con los creyentes para llevarlos hacia Cristo, a la acción de Dios, y sobre todo, llenar sus corazones de Cristo mismo, de Dios mismo. Cristo dice que nos conviene que venga el Espíritu Santo porque es el que nos va a reconstruir un carácter que se asemeje al carácter de nuestro Señor. Y vemos que el Espíritu Santo, cuando está presente en tu vida cambia, tú no puedes ser el mismo. Él va desarrollando frutos del carácter y los frutos del Espíritu Santo están mencionados en el libro de Gálatas 5, y podamos leerlos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando entra en la vida de una persona, cuando entra, la persona no puede quedar igual. Lo único que puede hacer es ser transformada. Necesita ese nuevo cambio y desde luego, cuando el Espíritu Santo tiene lugar en nuestro corazón, lo que sale en el hombre pues es poder reflejar el carácter de Cristo Jesús. Por eso, en oposición a lo que Claudia ha leído, pues en vez de el amor, pues estaría pues el orgullo, por ejemplo, ¿no? El odio, la ira, las contiendas, todas estas cosas. Por eso dice Pablo, pues el que está en Cristo, pues nueva criatura es. Y justo en ese texto donde tú lo citas muy bien, 2 Corintios 5, 17 en adelante, hay una parte importantísima del cristiano, del que tiene el Espíritu Santo, del que está en el gran conflicto. Cuando tú estás en un gran conflicto y conoces la solución, cuál es la salvación y hay paz en tu corazón, lo que quieres es compartirla. Lo que quieres es llamarle a otras personas para que descubran cuál es la solución de este gran conflicto, que descubran cuál es la solución de esa muerte eterna y que descubran cuál es la fuente de la vida. Es por eso que dice así en el 19, ya lo hemos leído anteriormente, Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios. Fíjate nada más qué importancia tenemos también en este gran conflicto. Dios primero viene a nuestras vidas, nos transforma, nos da dones, pero nos dice, te voy a dar don a ti, ¿para qué? Para que seas embajador en mi nombre y vayas al mundo y les prediques que en este gran conflicto hay una solución. Entonces tú prediques reconciliados con Dios, dejen de estar peleados con Él, ámenlo porque realmente Él ha dado todo, ha entregado a su Hijo para que ustedes pudieran tener la vida eterna. Pues sí, queridos amigos, la verdad es que tenemos un Dios tan grande, ¿verdad? Aunque no podamos comprenderlo plenamente, abarcar todo lo que implica la divinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero sí te deseo este último texto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echa la ansiedad sobre Jesús. Querido amigo, se nos llama a llevar una vida santa, pero esta vida es el resultado de haber sido salvados por Jesús, no el medio para lograr esa salvación. El amor de Dios nos insta a ser fieles, pero nuestro Salvador es solamente Cristo. Si queréis profundizar más en este tema, os invitamos a escribirnos a hola@hotmedia.es. Al final del tiempo hemos de ser hallados fieles y obedientes. Una fidelidad y una obediencia que surjan de esa seguridad de lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. La salvación es un regalo, pero es un regalo transformador. si realmente aceptamos a Jesús, nos vamos a tratar de imitarlo, vamos a tratar de ser como Él. No podemos ser ya los mismos. Es imposible ser salvo y no nacer de nuevo. Cuando Cristo vive en nuestro corazón, las cosas son diferentes. Redescubramos el amor de Dios por nosotros y su plan para salvarnos de la muerte y el mal. Apreciemos y confiemos en el amor de Dios, a pesar de que no lo merezcamos. Permitamos que ese amor nos transforme a la imagen del carácter de Cristo. Aprendamos a amar a Dios amando a los demás y confiemos en Él, aunque no veamos una respuesta inmediata a nuestras oraciones. El amor de Dios es la única razón de nuestra existencia y también de nuestra salvación. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque, no porque nosotros le amamos primero, sino porque Él nos amó primero. Amamos porque quien nos creó es amor y nos dio esa capacidad. Nuestro amor no es más que una respuesta al suyo. No podemos conocer realmente a Dios sino a través de Cristo, y seguir siendo lo mismo, eso es imposible. Si esto ocurre es que no le conocemos en verdad. Tenemos que despedirnos ya, así que el Señor os bendiga. Os recuerdo, tenéis gratuitamente el libro El Conflicto de los Siglos, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar. Nos encontraremos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Jesús dijo en Mateo 7:21-23, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». El regalo de la salvación solamente es accesible a través de la entrega y la conversión verdaderas. Podemos engañar a todos, incluso a nosotros mismos, pero no a Dios. Es Jesús el que nos salva, pero no puede hacerlo si no nos arrepentimos de nuestros caminos equivocados y decidimos ponernos en sus manos para que transforme nuestro carácter a su imagen. Una entrega a medias solo produce relaciones inciertas y surcos torcidos. Esa transformación nos llevará poco a poco a amar a Dios y a los demás, a obedecer los mandamientos y a reflejar el carácter amoroso, santo y perfecto de Cristo. Si no estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, si no queremos cambiar, no estamos aceptando el don de la salvación. La salvación es un regalo que únicamente debemos agradecer, cierto, pero incluye el kit transformador del amor de Dios. ¿Quieres tener seguridad de tu salvación? Acepta ese regalo y vive una relación personal con Cristo. Descansa en su amor y en su justicia. Entonces, el Espíritu Santo te irá transformando y tu carácter se irá convirtiendo a imagen del carácter de Jesús. Caerás, pero te levantarás, y a pesar de tus caídas, tu vida será un camino hacia adelante y hacia arriba, siempre aferrado de su poderosa mano que te llevará a la eternidad. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.